Inicia secuencia de cambio. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Prepárate. Qué bueno que te atreves a escucharlo. Diversión, entretenimiento y buen humor. Queda con ustedes Víctor López y Rubén Rodríguez. Juntos hacen el show del domingo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy, pero muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Estamos arrancando con el show del domingo. Una producción de Estudio 7 para nuestros buenos amigos de Ecos de Manantlán, aquí en Zapotitlán de Vadillo. Qué hermoso lugar. Y pues los saludamos amablemente. Primeramente, sus amigos en este micrófono. ¿De aquel lado? Claro que sí, de este lado. Muy buenos días. Mi nombre es Víctor López, señores y señores. Gracias por estarnos acompañando, felices y contentos, en esta emisión del show del domingo. Gracias por tu compañía. Efectivamente, hay que recordarle a la gente que va a poder mantener contacto con nosotros a partir de este momento a través de la misma página. Para todos los amigos que nos están escuchando en línea, díganle a sus familiares, díganle a sus parientes que nos escuchen en www.ecosdemanantlan.com. Ahí pueden escuchar la radio en línea y disfrutar de esa maravillosa programación que tienen en esta parte de Jalisco. Un lugar muy bonito, Zapotitlán de Vadillo, gente maravillosa. Y el clima, qué decirlo, sensacional. Queremos agradecer primeramente la invitación que nos hizo nuestro buen amigo Juanito Contreras. Mi estimado Juan, gracias por abrirnos este espacio para poder llegar a ese maravilloso auditorio que ya está pues acostumbrado a escucharnos a través de las ondas hercianas. Y bueno, saludamos también a todos los amigos que nos siguen a través de la radio en línea en los Estados Unidos, a todos los paisanos que andan por allá radicados, que se fueron a buscar el Ville Verde y que pues no se olvidan de su pueblo y están presentes, conectados a través de la radio en línea. Y bueno, también para disfrutar de un rato ameno, vamos a tener una hora completita con información, por supuesto, con música y saludos. ¿Cómo la ves? Muy interesante, ¿no, mi estimado Víctor López? Así es, recuerdo, lo invitamos para que también mantenga contacto con nosotros a través de los Facebook oficiales, que es... El Facebook oficial es Rubén Rodríguez, locutor 7, y el de tu servidor. Como Víctor López, con muchísimo gusto. Ahí díganos que nos están escuchando a través de Ecos de Manantlán, a través de un mensaje en inbox, y con muchísimo gusto te vamos a estar haciendo parte de nuestra red social. Oye, mi estimado Víctor, vamos arrancando de lleno ya con los temas que tenemos preparados el día de hoy. Ya se había hablado hace algunos meses atrás de que iba a ser sancionado eso de los narcocorridos. Este tipo de canciones que más o menos viene a mi mente, arrancó pues ya hace un buen ratote, pero tomó mucho auge en la época de los Tucanes de Tijuana, no sé si te acuerdas de Mis Tres Animales, aunque hay que recordar que este tipo de canciones, el Centenario, ya, por lo, ejemplo. Ajá, ya lo manejaban los Tigres del Norte con la banda del Carro Rojo, la Camioneta Gris, Contrabando y Traición. O sea, estamos hablando de hace ya un buen ratote, pero no se había legislado acerca de esto, nadie había metido las manos para ver, oigan, párenle a su música, tranquilos. Resulta que los cambios legales allá en Chihuahua pues ahorita están motivando y han publicado y lo han dicho las autoridades de Chihuahua que cantar narcocorridos es motivo de cárcel. ¿Cómo la ves? Y sí, más que nada se habla sobre esos temas que incitan a las armas, a las balas, y que pues dicen pues que no es cultura este tipo de música, estas canciones en particular o con cierto artista. Es por ello que algunos de ellos pues los han vetado de ciertas ciudades. Sí, el caso, ¿no?, de ellos es el caso de Alfredo Ríos, el Commander. El Commander, que efectivamente, y bueno, hace poquito la balacera que suscitó ahí con Alfredo Olivas, donde por cierto también resultó herido. Así es. Debido a que, pues bueno, ahí al parecer dicen que fue un novio celoso, ¿no? Un novio celoso. Porque Alfredito Olivas estaba aventando pues piropos en general a las muchachas guapas. Que es normal en un concierto, ¿no? Sí. O sea, si tú vas a un concierto, de repente pues el artista dice, ah, pues un saludo para la muchacha del pelo negro, a la güerita que tengo enfrente. Pues es normal, ¿no? Y yo creo que... Y lo hacen para aprender a la raza, pues, sí, finalmente. Con ese motivo lo hacen, o sea, no es para ofender, pero... Pues también deben entender los artistas que no toda la gente es tolerante. cosa que ocurrió en este caso ahí en este concierto donde pues Alfredito Oliva resultó herido, que no pasó a mayores. Lamentablemente sí hubo pérdidas humanas en ese concierto, pero bueno, ya se están tomando medidas en contra de esto para evitar que este tipo de artistas pues estén fomentando pues el culto hacia pues este tipo de personajes que se han enriquecido de manera ilícita. Pues bueno, ya por ahí estaba checando que puede ocasionar penas para sus intérpretes, o sea, para el artista que vaya a un concierto y que cante narcocorridos, de hasta 36 horas de cárcel, además de una multa que puede llegar a 330 mil pesos. O sea, hace más de 21 mil dólares. Y úbole. Así que yo creo que al menos algunos sí le van a pensar en cantar este tipo de canciones. Mira, ocurrió hace algunos años con los Tucanes de Tijuana, que esa fue su fuerte. La música así de corridos fue su fuerte. Y tuvieron que dar un giro. Fue entonces cuando grabaron para la radio o para la masa canciones románticas, que es cuando nace Secuestro de Amor, y varias canciones románticas y muchas cumbias. Y después tenían otro mercado que era el de cantar narcocorridos. Y normalmente siempre que sacaban disco, sacaban uno de narcocorridos y uno de románticos que podían promocionar en radio, que fue lo que los dio a conocer a través de los medios de comunicación. Pues bueno, yo creo que... Si te acuerdas que acá en la ciudad de Colima, lo que tiempo atrás fue el Centro de Espectáculos Los Sucios. El Centro de Espectáculos Los Sucios. Llegaron a venir. Llegaron a venir, efectivamente. Y fíjate, en la ciudad de Colima. En aquella época no había tanto esto de los narcocorridos, ¿eh? O sea, eran los gruperos, porque tenías a los Bukis, tenías a los Temerarios, llenabas explanadas, o sea, una cosa muy bonita, muy sana. La familia, la gente iba a los bailes. Y bueno, no toda la gente puede ir a un concierto. Y es que, fíjate, ahorita en estos últimos tiempos se soltó una moda de que todos querían cantar narcocorridos, porque se supone que era lo que más vendía. Pero bueno, ahora nos estamos dando cuenta de que no. O sea, realmente depende qué tú es lo que le quieres ofrecer al público, ¿no? Porque pues hay muchas agrupaciones que no ofrecen ese y que son grandes éxitos a nivel república, ¿no? Y de repente este tipo de género pues sí es un poquito criticado en muchas partes de la república. Pues ahí les pasamos el dato, al menos allá en Chihuahua, si alguien de nuestros amigos músicos dice, ah, pues me voy a ir a buscar suerte, si ustedes cantan este género, mejor piénsenla dos veces porque... pues no les va a salir nada baratito. Claro que sí, un saludo muy especial para toda la gente de Parral, Chihuahua, que nos están escuchando a través de ecosdemanantlan.com. Un saludo muy cordial para todos y cada uno de ustedes. Efectivamente, saludos también para todos los amigos que nos están escuchando en Seattle, a los amigos de Los Ángeles. Échenle ganas, carnales, a todos los paisanos y, por supuesto, a todos los que nos están siguiendo a través de esta frecuencia de Ecos de Manantlán y que lo hacen a través de la radio en línea www.ecosdemanantlan.com. Recuerden que esto es el show del domingo. Una producción de Estudio 7. Regresamos con más. No se mueva de su asiento. Tenemos más música. Y en un momento más regresamos. Le va aprendiendo con... su radio. ¿Cómo se llama esto? Esto es... El Show del Domingo. Estás escuchando El Show del Domingo. Pensaba enseñarte amores y tú me enseñaste a mí. Pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí. Pensaba yo enamorarte y me enamoraste a mí. Morena, morena de 15 años, morena, morena, déjame ver tus ojos una semana y tu boquita todo el mes. Morena, morena de 15 años, morena, me plantaste a mí. Pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí. Pensaba yo enamorarte y me enamoraste a mí. Morena, morena de 15 años, morena, morena, déjame ver tus ojos. Tus ojos una semana y tu boquita todo el engañar. Ya sabes dónde me encuentro. Agarras pa'l bulevar y manejas para el centro. Ahí te voy a esperar con todo y preservativos. Si te preguntan quién soy, tú di que somos amigos. Te quiero hacer el amor, pero cierra la cortina. No podemos presumir la relación clandestina. Quiero quitarte el sostén con la fuerza de mis dientes. Si te gusta la función, disfrútala y no la cuentes. Te quiero hacer el amor de diferente manera. Ya no preguntes por qué no ando con una soltera. Solo quería rescatar a una mujer olvidada. La que se quejó de qué, la que me buscó por qué. Su vato no la tocaba. Disfrútala y no la cuente. Te quiero hacer el amor de diferente manera. Ya no preguntes por qué no ando con una soltera. Solo quería rescatar a una mujer olvidada. La que se quejó de qué, la que me buscó por qué. Su vato no la tocaba. De col Imperial de Colima. Y esta es Banda Café de Minatitlán, Colima. Camino Real de Colima, dicen que yo no lo sé. Camino Real de Colima, dicen que yo no lo sé. En compañía de mi chata, de rodillas andaré. En compañía de mi chata, de rodillas andaré. Camino Real de Colima. De Colima. Qué bueno que te atreves a escucharnos. El show del domingo. Pues ya regresamos con más del show del domingo, transmitiendo por www.ecosdemanantlan.com. Y bueno, seguimos saludando a todo el auditorio que nos sigue a través de la radio en línea y que seguramente lo harán cada fin de semana cuando llegue el domingo para disfrutar de este programa, el show del domingo. Salud para los que andan realizando sus labores cotidianas. Es domingo, probablemente habrá algunos que todavía no se levanten porque probablemente tuvieron fiesta un día antes. Pero miren, relajados. Aquí en Zapotitlán la gente se levanta muy tempranito, Ya son las 4 de la mañana, ya andan al pie del cañón y andan del tingo al tango, cosa que me da muchísimo gusto. Ahí le mandamos un saludote muy cordial para todos los amigos que nos hacen el favor de acompañarnos en este momento. Claro que sí, por supuesto. A ver qué día nos toca encontrarnos con ustedes, contigo que me está escuchando. Saludarnos de frente sería muy, muy agradable, sin duda alguna, que lo hagamos. Muy bien, ya andas queriendo buscar algo, mi estimado mala suerte, ¿no? Busco la amistad, el contacto con la gente, porque es lo que nos gusta, ¿no? Es lo que nos mueve finalmente. Y sin duda alguna, este programa, pues es gracias a cada uno y una de ustedes. Efectivamente, cada uno de ustedes. Mi estimado Víctor, década de los 80. Nosotros venimos siendo de los 80, ¿no? Yo soy de los 70. Mira, yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando en este momento son de esa década de los 80, los que nacieron a partir del 80 en adelante. Habrá algunos que nacieron también un poquito antes y que van a recordar las caricaturas de las cuales el día de hoy vamos a hablar. Mira, si te acuerdas de esta, seguramente eres de la década de los 80, Don Gato. Dame tres personajes de la caricatura de Don Gato. Hola, Don Gato. Benito Bodoque. ¿Cuál otro era? Matute. Matute era el policía, ¿no? El policía, sí. El policía que siempre traía al pobre Don Gato ahí del tingo al tango. ¿A ustedes qué les recuerda que nos están escuchando? ¿Qué les recuerda? Había uno que se llamaba Demóstenes, ¿no? Sí, había uno que se llamaba Demóstenes. No recuerdo el nombre de todos los amigos de Don Gato, pero fue una serie que yo creo que la mayoría recordamos. No recuerdo exactamente a qué horas pasaba, pero yo me acuerdo que habrá sido en horario fuera de clases, porque ahí me tenías pegado viendo a Don Gato. Todavía hace algunos años atrás, todavía pasaban algunas repeticiones en el Canal 5. Ya no lo pasan, ahorita ya es más seguido que veamos a ¿cómo se llama? Al Chavo del Ocho, a ver a Don Gato, pero muchos de los que nos están escuchando en este momento seguramente sí se acuerdan. Y que de hecho se les hizo una película. Ah, ¿de Don Gato hubo una película? Ah, sí. Esa no la vi. ¿Esa cuándo? ¿Esa fue que ya en esta época o fue también de esa misma? No tiene mucho tiempo. ¿No tiene mucho tiempo? ¿Hubo de Don Gato una película? Sí. Entonces no la vi. No la vi, eso sí. Yo que me fui la... al cine. No me acuerdo. Los Picapiedras. Dame tres personajes de Los Picapiedras. Vilma. Pedro y Picapiedra. Pedro Picapiedra. Y Pablo, su compadre. Pedro y Pablo eran hermanos. Y amigos, sí, sí. De ahí, los Tigres del Norte se inspiraron para hacer su canción esta, ¿eh? De Pedro y Pablo, aunque usted no lo crea. Bueno, dicen las malas lenguas, no sé, habrá que preguntarle a Jorge de los Tigres del Norte para corroborar esa información. Pero sí, fue... Oye, ya fíjate, ya nuestro amigo, el que está ahí ahorita en la cocina con su camisa blanca resacada, ya la está cantando. Sí, no, ¿se acuerdan de Dino, por ejemplo? ¿Cómo se llamaba Bambán? El dinosaurio. Bambán era el hijo de Pablo, ¿no? Sí, Bambán y el hijo de... la hija de Pedro, porque Pedro tenía una hija, que era Pebbles, ¿no? Pebbles, no. Era Pebbles, esta caricatura que se estrenó allá por la década de los 60, pues te digo que alguien más lo debe de recordar, y fue hasta los 80 cuando se consolidó como una de las favoritas de los niños, esta de Pedro Picapiedra y Pablo Mármol, por cierto, creadas por Joseph Barbera y William Hanna, de la productora Hanna y Barbera. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, La Pantera Rosa. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Ah, la serie, me hacía reír! La serie se estrenó el 18 de diciembre de 1964 y terminó el 1 de febrero de 1980. Oye, pero si terminó en el 1 de febrero de 1980, ¿sabes si se siguió transmitiendo, no? Porque sí, yo claro, recuerdo claro. Que mi niñez veía La Pantera Rosa, que en sus inicios no hablaba. Ya después se hicieron modificaciones de La Pantera Rosa, donde La Pantera Rosa tenía voz, pero antes La Pantera Rosa no hablaba, era simplemente un narrador el que estaba ahí, y era el que decía, La Pantera Rosa, que quién sabe qué, y cómo se llamaba el inspector, el que diario le hacía las maldades. Bueno, seguramente usted sí se ha de acordar. Si sabe, mire, márquenos. No tengo aquí a la mano los números telefónicos. ¿Sabe qué? Mejor déjenos sus comentarios a través de ecosdemanantlán.com o bien a través de Rubén Rodríguez Locutor 7 o a través de Víctor López, donde, por cierto, nos pueden seguir, agregar, y ahí podemos platicar con todos los amigos que nos están escuchando en este momento. Y si ustedes recuerdan alguno de esos personajes de esta época de la famosa década de los 80, pues escríbanos, yo digo diciendo que nos marquen, escríbanos y estaremos por ahí en contacto. Vamos a seguir platicando de caricaturas, eso va a ser en el siguiente bloque. Por lo pronto continuamos aquí en el show del domingo. Fue lo que te atreves a escucharnos. El show del domingo. De otro planeta solo para vigilarnos. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Y que vienen en platillos a más de cuatro a llevarnos. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. El dólar va para arriba y el peso sigue bajando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. La cana estaba para arriba, ni peligro que bajando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, uy, uy, qué miedo. Uy, uy, uy, qué miedo. Mira cómo tiemblo de bailar, casi no puedo. Uy, uy, uy, qué miedo. Uy, uy, uy, qué miedo. Mira cómo tiemblo de bailar, casi no puedo. Acercando nada más para quemarnos. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Y ya no habrá más diluvios que vengan para salvarnos. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, uy, uy, qué miedo. Uy, uy, uy, qué miedo. Mira cómo tiemblo de bailar, casi no puedo. Uy, uy, uy, qué miedo. Uy, uy, uy, qué miedo. Mira

retoman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Qué bueno que te atreves a escucharnos. El Show del Domingo. Hemos regresado con más buena vibra, con energía positiva para que este domingo lo vivan al máximo aquí en el Show del Domingo, una producción de Estudio 7 para ecosdemanantlan.com. Y bueno, por supuesto, saludamos a todos los amigos, a todos los amigos locutores que laboran en esta maravillosa estación. Gracias por brindarnos este pequeño Juanito, espacio. Juanito. Es Juanito. Gracias, Juanito. Oigan, por cierto, Tom y Jerry. ¿Te acuerdas de Tom y Jerry? Tom y Jerry, así es. Sí, sí me acuerdo. Ah, bueno. Este gato, el gato se llamaba Tom y el ratón se llamaba Jerry. Sí. Que siempre hay un protagónico y un antagónico, ¿no? En este caso, el antagónico era Tom, que siempre trataba de cazar a Jerry, y Jerry era muy listo, un ratoncito muy listo que diario le hacía maldades. Mira, por ejemplo, esta caricatura fue de la década de los 40, Víctor. Ah, qué caro. O sea, década de los 40, aunque... O sea, más de 70 años no, que se tiene creó. Tiene un buen ratote. Y también, fíjate, esas caricaturas, los personajes no tenían voz. No tenían voz. Muchos de los personajes... Eso no me la sabía. Sí, muchos de esos personajes ya luego también se hicieron adaptaciones y ya les pusieron la voz a Tom y a Jerry, pero duró muchos años y ahí me tocó ver las dos versiones. Me imagino que las caricaturas que yo vi fueron ya repeticiones, ¿no? Porque si fue más o menos en el 40... Pues yo creo que en el 40 todavía no nacían ni mis papás. Entonces, me imagino que pues ya fueron repeticiones de hace muchos, pero muchos años. Heidi, la de Heidi no me gustaba, aunque sí me grabé la canción de Abuelito, dime tú. No era la niña de las montañas, ¿no? Que era, pues, los dibujos que salían en Heidi no eran tan atractivos como quizás lo era Don Gato, como quizás lo era... Recordar que fue una serie de Japón inspirada en un libro homónimo de una escritora suiza, por cierto, que constaba de 52 capítulos. Se estrenó en España en el año de 1975 y en Latinoamérica en el año de 1978 con un doblaje completamente mexicano. ¿Sabes cuál era otra caricatura que seguramente muchos van a ¿Cuál, recordar? ¿Cuál era? El Correcaminos. Mimi. ¿Te acuerdas de ese? Era el Correcaminos y el Coyote. Pobre el Coyote. ¿Cómo? O sea, y yo me pregunto quién financiaba al Coyote. O sea, porque el Coyote, mira, vivía en el desierto. Siempre que... ¿Qué comía el pobre Coyote? O sea, para aguantar las corretizas, o sea, del Correcaminos. Tenía que seguir al Correcaminos porque todos los días su meta era alcanzar al Correcaminos. Yo jamás vi, no sé si habrá alguna de las series en televisión donde el Coyote haya alcanzado al Correcaminos. No me ha tocado verlo. No. Pero pobrecito. Y todos, ¿te acuerdas que siempre compraba cohete marca Acme? Compraba un montón de artículos. ¿Cómo le hacía? ¿Quién financiaba? Creo que ya el fisco está tratando de averiguar de dónde provenían los recursos del Coyote, porque pues seguramente no pagaba el fisco, o hay algo turbio, o quién es el que financiaba al Coyote. Y nadie hace nada. Pero no, pobre Coyote. Habría que mandarles a los de Hacienda, ¿no? Sí, no. Fíjate, esta serie fue creada allá por el año de 1949 por la Warner Brothers, por cierto. Y luego su apogeo llegó a finales de los 70 e inicio de los 80. Así que pues ya se imaginarán. Una, pues, época maravillosa. Candy, Candy. Candy, Candy, yo no recuerdo Candy, Candy. ¿Tú te acuerdas de Candy, Candy? Hay algunos que sí, ¿eh? No me acuerdo. Se trata de una adaptación televisiva de el anime con el mismo nombre, creado por la escritora Kyoko Mizuki. Fue transmitida originalmente en el año de 1975 a 1981. Pero esa, pues yo no la recuerdo, así que no voy a hablar mucho de Candy Candy. Fíjate, pero había niñas que estaban bien emocionadas con Candy Candy, ¿eh? La otra, los pitufos. Yo pienso que doña Vicky, una amiga de ah, nuestra buena amiga. Comadas, sí se ha de acordar. Ah, ya me imagino. Yo creo que sí. Ella, sí. Es de más o menos de esa época. Vicky Gutiérrez debe ser de la década de los 20, ¿no? Ah, es cierto, doña Vicky. Un saludote muy cordial. Es una señora joven con el corazón bien puesto en la como tierra. Muchos de los que hay en este momento. Oye, por cierto, Víctor, los pitufos. Producida en el año de 1981. Esos bonitos azules. En el año en el que yo nací. Y en 1990. Y bueno, yo creo que mucho recuerdo. Papá Pitufo. A Pitufina. ¡Hola, papá Pitufo! Ándale. ¿Te acuerdas de él? Pero ¿por qué nada más había una pitufa? ¿Cómo es que se reproducían los pitufos si nada más había una pitufina? Como ahí que. O sea, sí. Digo, yo no me explico. Si usted tiene alguna respuesta. Oye, tiene sus incongruencias. A veces, si uno le escarba a las caricaturas, se va a dar cuenta de que pueden contarle muchas cosas. Por ejemplo, eso, los pitufos. Eran un montón. Había pitufitos. Y pues yo jamás vi a la pitufa embarazada. Eva, no vi si tenía novio. ¿Tenía novio la pitufa? No, ¿verdad? No, creo que no. A ver si alguien recuerda, pero bueno, fue una de las caricaturas que también fue exitazo. ¿Te acuerdas de Mazinger Z? Otra de las caricaturas que también fueron interesantes. Esta serie fue transmitida en Japón ya en la década de los 70 y para el resto del mundo llegó hasta la década de los 80. Pero yo sí me acuerdo de que... Es más, yo me acuerdo que en mi infancia tuve una figurita de acción de Mazinger Z, ¿eh? Que después lo desbarataste. Jugabas todo. Al médico y ya no sabía cómo armar. Le hacía cirugía. Sí, no. Los Thundercats. ¿Te acuerdas de los Thundercats? Si no te acuerdas, mala suerte, es que no eres de la década de los 80. No, es que no tuve infancia. O no tuviste tele, una de dos. Puede ser que mala suerte no haya tenido tele. Pero bueno, los Thundercats nacieron allá por el 23 de enero de 1985. Estaba Leono, Chitara, estaba Pantro. No la vi. Los Hermanos Magníficos, algo así. Bueno, sin duda alguna... Caricaturas que no van a borrarse de nuestra memoria y que hoy lo estamos recordando aquí en el show del domingo. Tenemos más cosas. Hoy se las estamos recordando. Gracias por acompañarnos. Recuerde que está escuchando usted el show del domingo por www.ecosdemanantlan.com, una producción de Estudio 7, exclusivamente para ustedes, para todos los que nos están siguiendo. Regresamos rapidísimo con más mientras sigan disfrutando de la buena música en Ecos de Manantlán. Lo bueno que te atreves a escucharnos. El show del domingo. Él les da un saludo para todos los albañiles. Llego levando cimientos, luego les cuelo unas dalas, remojo bien los ladrillos para levantar las bardas, amarro bien los castillos para que nunca se caigan. Mi trabajo es muy sucio y no lo cambio por nada, en mi cajón de herramientas traigo mi pico y mi pala que me dan pa'

es por los discapacitados y las personas de la tercera edad. En Jalisco, la lucha del PT es en apoyo a las madres solteras. En Vallarta, la lucha del PT es por mejores condiciones de trabajo. En Vallarta, la lucha del PT es por una educación de calidad. En Jalisco, la lucha del PT es por los derechos de las mujeres. En el Partido del Trabajo, servimos de corazón a Jalisco. Partido del Trabajo, orgullosamente de izquierda. Siento completo, eres brisa fresca que baña mi cuerpo. Eres un regalo bajado del cielo. Me gustas bastante de aquí hasta las nubes, por eso te quiero. Es tan placentero cruzar las miradas, oír de tus labios decir que me amas, tocar con mis manos tu piel tan hermosa. Despiertan mis ganas por volverte loca, llenarte de besos. Poco a poquito, quitarte la ropa. Quiero disfrutarte de pies a cabeza. Quiero saborearte todita, completa. Comprar todo el tiempo que sea necesario. Y que ese momento se quede grabado en mí para siempre. Qué hermosa experiencia tenerte a mi lado. Estás conmigo y con tus caricias me quitas el frío. Y no es coincidencia que te quiera tanto. Tú me das motivos para amarte a diario. Cuando estás cerquita quisiera que el tiempo corriera despacio. Quiero disfrutarte de pies a cabeza. Quiero saborearte todita, completa. Comprar todo el tiempo que sea necesario. Y que ese momento se quede grabado en mí para siempre. Qué hermosa experiencia tenerte a mi lado. El show del domingo. Gracias por continuar con nosotros aquí en el show del domingo. Radio en línea para todos los amigos que nos están escuchando en el extranjero y en el territorio de Jalisco, en el territorio de Colima, por supuesto, a través de www.ecosdemanantlan.com. Mi estimado Víctor López, hay que mandarle una felicitación a nuestra buena amiga, la maestra Nelly, que cumplió años en la semana. Espero que le haya llegado el regalo que le hicimos llegar, que sí llegaron el paquete de chocolates, un ramo de rosas blancas, por cierto. ¿Y qué más le mandamos, mi estimado Víctor? Una cadena de 24 quilates, esperemos que le haya llegado. Somos dadivosos, un poquito del cariño de la gente. Por cierto, una tienda que está al norte de la ciudad de Colima. Por el tercer anillo periférico. Por lo que se conoce como el tercer anillo periférico. Cuando usted venga a Colima, amigo que nos está escuchando aquí en Jalisco, vaya al tercer anillo. Es una experiencia inolvidable. Inolvidable. Oigan, por cierto, rápidamente. No, felicidades a Nelly, felicidades a la maestra Nelly y muchísimos más también. Así es. Oigan, vamos a mandarle un saludo para mi compadre Efraín Gallegos, que también dijo que nos iba a escuchar el día de hoy. Ahí le mandamos un saludote para Efraín Gallegos y a toda la gente que está conectada en este momento, escuchando la radio en línea, ecosdemanantlan.com. Y esperemos que si nos sigue dando chance nuestro buen amigo Juanito, pues podamos seguir llegando a ustedes a través de esta frecuencia y a través de esta señal. Y claro que sí, queremos escucharlos, queremos leerlos. Recuerda que los Facebook son Rubén Locutor 7, Así es, Rubén. Rubén Rodríguez, locutor 7. Es correcto. Así, en la fanpage. Ahí no tienen que mandarme solicitud de amistad. Simplemente hay que ir directamente a la página en Facebook, buscarlo así y darle clic donde dice me gusta. Y automáticamente yo voy a recibir un mensaje que dice: Fulanito de Tal le dio me gusta a tu página y te voy a dar gracias por haberte unido a la gran comunidad que ya nos sigue a través de Facebook. Si usted que ahorita nos está escuchando, que está en su casa, vaya a la computadora, al internet, ingrese a ecosdemanantlan.com. Y bueno, también aproveche para que se meta a su Facebook, revise las notificaciones que tenga y también se mete a los Facebook que ya le mencionamos. Oigan, por cierto, si están ahorita en este momento chateando con, no sé, las famosas novias virtuales, aguas. ¿Por qué aguas, mi estimado Víctor? Ah, ¿qué les puede pasar? A ver, platíquenos qué les puede pasar a esos enamorados, porque luego hay mucho enamorado que dice: ay, tengo una novia que vive en Estados Unidos o una novia güerita de Francia. Aguas, no todo lo que ven en internet es de verdad. Tengan mucho cuidado, sobre todo en esta época de las tecnologías, Víctor López. Por supuesto. Bueno, en sí les voy a comentar. Hay un joven de 18 años, identificado con el nombre de Pratt, que viajó desde Ohio, en Estados Unidos, hasta China. Y se han, bueno, ¿y a qué hizo este viaje? ¿De Estados Unidos hasta China? A China. Wow. Estamos hablando de polo a polo. Uh-huh. ¿Sí? Y viajó para conocer a su cibernovia. ¿Y qué resulta cuando llega a China? ¿Qué pasó? Que te vaya bien. O sea, se... ¿Lo rechazó? Porque estaba fellito el pobre. Ah, ya. Pues, estaba así como tubadulce o algo así. Ándale. Oigan, qué gacho es eso, ¿no? O sea, sí, imagínate sí. Todo lo que invirtió el pobre morro para ir a China. Y de repente que le diga, no, ¿sabes qué? No, estás muy fellito, mejor así. Sí, sí, fíjate, por eso es el peligro de las redes sociales. De repente, pues tú puedes estar platicando con alguien falso en Facebook. Porque recuerden que cualquiera de ustedes puede poner una foto de algún artista canadiense o de algo así. Y tú puedes decir, no, pues soy güerita de ojos azules y que quién sabe qué. Y tómala, vamos a vernos en una cita ciega. Nos vemos ahí en el jardín de Zapotitlán. Y ¡válgame Dios! Cuando te topas con algo que no te gusta y pues no, mire, muéstrense tal y como son, pero también tengan mucho cuidado con las redes sociales porque es un peligro, ya lo han mencionado los expertos, es un peligro, señores, también ustedes cuiden a sus chamacos, no le dejen la total libertad de estar metido en las redes sociales y más como esto del Facebook, donde pues puede haber muchas personas que pueden engañar y más a los chavitos y chavitas que son los más propensos a creerse todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues resulta que este joven enamoradizo de origen estadounidense, pues casi pierde la vida ahogado en un río de China, luego de que fuera rechazado por su cibernovia, tras haber viajado, como te lo comenté en un inicio, de Ohio a China con el fin de conocerla. Después de que la novia, por internet, lo dejó a este chavo de 18 años, pues resulta que este muchacho bebió altas dosis de alcohol en un puente en la ciudad de Zhejiang. Ajá. Así es, de Zhejiang. En la que, bueno, pues fue encontrado de manera inconsciente y con hipotermia. A causa de beber grandes cantidades de alcohol. Para olvidar. Sí. Híjole, qué gacho. Bueno, dicen que el alcohol es bueno para olvidar a los amores, pero yo lo dudo mucho, ¿eh? Bueno, algunos pensarán, bueno, al menos se te olvida un rato, ¿no? Con la crudota que te has agarrado. ¡Ay, Dios mío! Sí, con la borrachera, te ofendí, con la cruda me sales bebiendo. No, pero tranquilos, busquen otras maneras de desahogarse, ¿sale? Además, no porque se muera un chivo, la birria se ha de acabar, así que... Pues hay que tener nada más mucho cuidado, ¿eh? Antes de emprender un viaje como el de este cuate de Ohio hasta China. Yo sí lo hubiera pensado. Recuerden que amor de lejos, felices los cuatro. Mi estimado Víctor, esta ocasión nuestro programa solamente va a durar una hora. Esperemos que con la respuesta de la gente, si la gente quiere seguirnos escuchando, y si la gente también dice, ¿saben qué? Amplíenlo a dos horas. Pues vamos a ampliarlo. Pero cuatro. Usted pida y se le va a conceder, ¿sale? Aquí nuestro buen amigo Juanito, si nos da el visto bueno, órale, ¿sale? Por lo pronto. Que al cliente lo que pida. Así es. Fue un placer enorme poder compartir estos micrófonos con ustedes. Queremos agradecer a toda la gente que nos dio esta oportunidad de compartir nuestras ideas. Al buen Juanito, gracias. Al buen Juanito. Gracias eternas. A los amigos de Eco desde Manantlán, ya lo saben. Oigan, por cierto, estaba leyendo el otro día que Corazón Sagrado se presenta en